Aprovecho de decir algo también en relación con lo que plantea un poco Luis, que yo encuentro toda la razón. O sea, yo creo que aquí hay dos momentos que se están desarrollando paralelo, ¿no? Un momento que tiene que ver con el proceso constitucional y con un poco las fechas, los límites, los tiempos que fueron definidos desde el 15 de noviembre, en fin. Pero por otro lado, se está desarrollando también de manera paralela la configuración de, vamos a decir, de un programa. Yo creo que eso también es muy interesante. O sea, hay una. El proceso de convención y sobre todo las candidaturas a las convencionales, y a propósito de lo que decían los compañeros y compañeras, esta idea del mandato, gestó algo súper interesante que fue comenzar a sistematizar ideas, reflexiones y también dar cuenta de cómo esas reflexiones, ideas y utopías se podrían materializar en términos concretos. Es decir, abrió la configuración de la escritura de un programa. Parece muy importante lo que decía Luis, que tiene que ver con el tiempo corto, el tiempo de la constituyente, este tiempo reglado por la institución. Pero hay otro tiempo que estamos habitando hace mucho tiempo y tiene que ver con la maduración de los movimientos sociales. Y este, de mi punto de vista, otro momento más de esos procesos de maduración. A eso voy con la construcción del programa. Bien o mal, va a terminar, va a haber escrito una constitución, va a gustar un poco, más o menos, mucho, como sea, pero sin duda esto va a alimentar, o más bien, hay que apuntar para que alimente, ¿no? La maduración de la idea de los procesos de politización, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo el 18 de octubre hacia adelante efectivamente es un proceso de politización muy amplia de los pueblos que antes no estaban interesados para, por un lado, redactar la Constitución, que es una tarea, pero por otro lado, ir desarrollando, darle contenido a ese proceso de politización en curso. Entonces, yo creo que ahí hay una doble tarea, ¿no? Y, por un lado, la discusión en torno al proceso constituyente y entregar insumos, que me parece fundamental. Incluso, ¿por qué no construir también herramientas metodológicas y pedagógicas para la participación de los pueblos en el proceso? Pero, por otro lado, este proceso más de larga duración, en donde la constituyente o el proceso constitucional sin duda va a tener un papel, ¿no? Y lo tiene ya.